Nos encontramos con el señor Vladimir Falcón, primer secretario de la Embajada de Cuba en Venezuela. Hermano Falcón, nosotros somos comunicadores populares de distintos medios, somos medios comunitarios, voceros de comunas, de consejos comunales, de CLAP. ¿Qué podemos hacer nosotros para fortalecer y apoyar al pueblo cubano en estos momentos? Sí, yo creo primero que la concepción de las comunas, la organización a nivel comunal es una idea genial del comandante Hugo Chávez y realmente concreta y materializa la democracia directa y protagónica de la revolución bolivariana y que constituye un ejemplo de organización para otros países que también están construyendo una sociedad socialista y una sociedad a favor de las mayorías populares. A mí me parece que una de las batallas fundamentales que hay que librar hoy es la batalla de las ideas, la batalla comunicacional, precisamente el esfuerzo que ustedes están haciendo. A mí me parece que es muy útil. Uno de los principales frentes de ataque del enemigo, lo estamos viendo hoy en Cuba, es el frente comunicacional y la batalla mediática a través de las redes sociales. Por lo tanto, tenemos que usar esas mismas herramientas en función de trasladar nuestros argumentos, de trasladar nuestras ideas, de decir la verdad sobre los logros de nuestros procesos revolucionarios y para desmantelar también las mentiras y las tergiversaciones que se dicen sobre la realidad de nuestro países. A mí me parece que las comunas pueden hacer muchísimo llevando el protagonismo a las comunidades, al pueblo directo y permitiendo que sea la población directamente la que resuelva sus propios problemas a su nivel. Yo creo que eso es una de las ideas fundamentales. Yo creo que la movilización debe ser constante. Yo creo, reitero, que la comunicación también es un elemento importante y nada, hay que seguir fortaleciéndose y hay que seguir resolviendo los problemas que se puedan a nivel comunitario y a nivel de las bases. Disculpa, ¿nos puedes orientar cuáles son los medios que tú consideras que nosotros deberíamos seguir para conocer la realidad, la verdad, el anhelo del pueblo cubano? Bueno, nosotros tenemos varios medios digitales que han estado tomando fuerza en los últimos tiempos. Uno de ellos es Cuba Debate, que es un medio con mucho nivel de actualización, es un medio que transmite lo que está ocurriendo en nuestro país de manera muy veraz. Hay muchos blogs también, hay muchos canales de YouTube que han estado abriéndose en nuestro país en la misma medida en que la conectividad a Internet ha ido aumentando en los últimos años gracias al esfuerzo de nuestro gobierno. Entonces hay mucha información. Yo creo que conectarse también con militantes nuestros, con pueblo en general, de manera directa, ayuda a entender lo que está ocurriendo en Cuba. Ahora, no se puede uno olvidar que la batalla que nos están haciendo tiene como componente fundamental un plan mediático para tratar de tergiversar lo que está ocurriendo en Cuba. Y que desafortunadamente todavía las plataformas sociales predominan, yo creo que los esfuerzos del enemigo para tratar de saturar las redes con sus mensajes. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser muy agudo a la hora de consultar información sobre Cuba. Por ejemplo, en los últimos días, lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, en los medios en los que ha salido, si uno frecuenta las redes sociales, ve que la mayoría de los mensajes hablan de un levantamiento popular masivo en Cuba contra la revolución, que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, eso nos demuestra que todavía tenemos que hacer más para contrarrestar estas cosas, tenemos que hacer más para mostrar realmente lo que se está ocurriendo en Cuba y cómo el pueblo cubano, al contrario, se ha levantado en apoyo a su revolución, en apoyo a su proceso político y social. Fíjate, por un lado nos ponemos a la orden como comunicadores populares venezolanos. ¿Cuál crees que sea el mecanismo para nosotros conocer informaciones de manera directa de tu persona o de la Embajada de Cuba aquí en Venezuela? Nuestra embajada tiene, como toda institución cubana, varias cuentas en las redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter, tenemos un canal de YouTube, tenemos cuenta en Facebook. En fin, si tú buscas Embajada de Cuba en Venezuela, ahí te va a salir información actualizada, no solo de lo que hacemos acá, de lo que hace la colaboración cubana, de lo que hacen nuestros funcionarios diplomáticos, sino también del acontecer en Cuba, de lo que está ocurriendo en nuestra patria. Bueno, para todo aquel revolucionario comunicador venezolano que se respete, ya saben, tenemos que seguir y apoyar con las redes sociales de nuestros hermanos y hermanas que hacen un trabajo en la Embajada de Cuba en Venezuela. Gracias por la oportunidad de hacer radio para liberar, para organizar y movilizar a nuestras comunidades.